otra reina. Exactamente, sí, señor. Mira, yo no soy nadie para tener que contradecirte, ¿ok? ¿Quién soy yo? Exactamente. Así te recibo hoy viernes, lunes. ¡Ay, hoy viernes! Amo porque tuvimos dos viernes esta semana. Yo hoy me levanté y dije, claro que sí. Sí, no, la verdad, es sí, viernes. Uno se levantaba mejor diciendo. Muy motivado. Otra vez madrugando, pero espérate. Es viernes. Viernes. Sí, es como es precioso, lo último que sí. Le queda a uno así, ¡pa! Así es precioso. Es perfecto. ¿Cómo estás? Muy feliz porque es viernes. Sí, ya, no hay mucho que decir. Sí, viernes, una semana medio extraña porque eso fue extraño. O sea, el miércoles como que estábamos de viernes, entonces se hizo la semana extremadamente corta y luego hoy como que arranca, o sea, ayer tuve un momento dominical. O sea, el jueves, o sea, ayer como a las 6 de la tarde fue como... ¡Ay! ¿Por qué fue tan rápido? No, los vestidos tienen ese problema, que duran muy poquito. Duran muy poco. Sí, lo cortos. Bueno es sí. Que la próxima semana viene con puente. El 18, no se les olvide para que lo tengan ahí el marcado. Si es el 18, ¿cierto que sí? Sí, sí. Es el 18, es el lunes bien. 18. ¿Cómo te fue en tu cita de cine? Muy bien, muy bien. A ver, les cuento para los que de pronto estaban con el pendiente. Dayana y yo nunca habíamos tenido nuestra primera cita. O sea, vivimos una relación de 4 meses ya. Ya. Ya. Mayo, junio, julio, agosto. Y teníamos que dar ese paso, ¿no? Bien, porque nos estamos dando como los tiempos que son. O sea, no estamos apresurando las cosas. No, no, estábamos... Se está dando. Nos estábamos conociendo primero, como ya para tan siguiente paso. Y decidimos ir, que es una mala idea para hacer una primera cita. A cine, porque no hay cómo hablar. Exacto, pero me gustó algo y es que pocas personas tienen la misma sinergia para ir a cine, porque es que hay unas que hablan y ya es como incómodo. Sí. Otros que simplemente se quedan dormidos. Sí. Otros que nunca le pusieron, no le pararon bolas a la película, y se quedaron en el celular. Sí. O está el que de pronto le pone mucha atención y no se le puede hablar, no se puede decir nada, no sonríe, ya, no parpadea. Sí. Y fue como, mira, teníamos la misma sinergia de, o sea, reímos cuando debíamos reír. Sí, como que nos asustamos en el momento que había que asustarse. Y nos mirábamos, cuando había algo feo nos mirábamos, como ¿cómo? no miremos. Estuvo bien. Oye, estuvo muy bien. Rico. Muchas gracias. Pasamos delicioso, sí. Excelente compañía, Dayana. Ojalá me escojas para una segunda cita. Claro que gracias. Sí, y otra de terror, por favor. Creo que sí, creo que vamos a apuntarnos al conjuro. Sí. Está bien, vamos pues. Y pues a todos los que están llegando, es viernes, amigos, así que también a pedir canciones. Uf, me gusta este viernes de y canciones hoy, felices. Sí, hoy tenemos pregunta. Hoy tenemos una pregunta importante. Nuestra pregunta que pues obviamente va de la mano de las canciones felices que quieran pedir es 3 palabras. Sí. 3 palabras con las que sus amigos lo describirían a usted. Me parece deep. Me parece profunda esa pregunta. Porque uno tiene que darse valor. Sí. Ahora, intenten que sean palabras chéveres. Sí. No se destruyan. Exacto. Véanlo por el lado positivo. O sea, lo que sus mejores amigos... Dirían de usted. Sí. ¿Tú que casi las siempre... las quieres pensar? ¿Las tienes claras? Esta mañana... La voy a pensar. ¿Cuál sería? Ahora, no piensen que se van a dar... O sea, que van a... Va nada con su palabra a decir, ay, van a creer que me creo mucho, no. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no. Es que sus amigos, cuando son mejores amigos, sí. Lo creen a usted mucho, si no, no serían amigos de ustedes. Entonces, ¿cuáles son las 3 palabras con las que sus amigos lo describirían? Perfecto. Muy bien. Ahora lo que necesitamos es que con estas canciones salga el sol. Es lo, ayer llovió todo el berraco día, ¿no? A ver, sí, me parece bien, bien porque era festivo. Exacto. Porque y no tenía yo intenciones de levantarme de mi cama en lo absoluto. Sí, yo sé, estamos hablando desde el egoísmo. Sí, o porque, sea, porque pues sí, gente le tocó salir ayer, pero desde el privilegio de que darse el festivo en la casa cuando llovió. Cuando llueve y yo estoy dentro, tengo la oportunidad de estar dentro de mi casa sin ningún plan ni nada que hacer. Yo en ese momento ya entro a mi mejor día, porque me meto debajo de 7 cobijas, arrunchada con mis perros, pongo cualquier vaina, no tengo que buscar la mejor película, lo que sea que haya. Mira, mientras voy comiendo, eso para mí, un plan que pueda ser mejor que eso, creo no, que no hay. Ay, sí, no sean así. Y eso fue lo que pasó el día de ayer. Entonces, sí, bueno, ayer ya se le tenía permitido a Bogotá llover de esas cantidades porque no paró en un solo segundo. Y hoy volvía, ¿no? Sí, hoy ya tenemos que trabajar, así que a ver. Hay que salir, sol. Que tiene que salir el sol. Estamos en agosto y este mes tenemos un nuevo bracket que es muy chévere. Sí. Aunque el primer resultado me sorprendió. ¿Cuál fue el primer resultado de ahí? El primer encuentro fue Seinfeld contra... Ah, bueno, ¿de qué es? De series. Pero de series de todo tipo de series, familiares. Sí, entonces, series familiares de cualquier época, las mejores de la historia. No nos vamos a cerrar a la década de, sino que pues son series. Y entonces, arrancábamos el 6 de agosto con Seinfeld contra Modern Family. ¿Y Modern Family no ganó? Ganó. ¿Sí ganó? Sí, yo lo estaba esperando. Porque yo vi en los comentarios que mucha gente decía, sin lugar a dudas, Seinfeld. Pero esa persona que comentó seguro no votó. Y mira, hay que votar. Hay que votar. Es un porque mensaje ganó Modern para la vida. Es que Modern Family, yo tengo que decirlo, es una gran serie. ¿Cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito puede ser Phil. Gracias. Es mi favorito. ¿Tú te acuerdas? Hay un capítulo que él está con estas gafas jugando, sí, y hace un poco de que está con otra pareja por allá y empieza a mandar conjuros. Mira, yo lloré de la risa ese día, lo repetí mil veces. Ese es el mejor personaje que hay, Phil. Ya. Y pues el papel de Sofía Vergara, que hace como una latina. Baby Jesus. ¿Tú te acuerdas de Baby Jesus? O sea, verdaderamente... Jesucitos, todo sexy phone. Sí, sí. El sexy phone viene de ahí. Todo, todos los personajes de esa serie están muy bien construidos. Sí, sí. Muy, muy divertida, así que me alegra mucho que haya ganado Modern Family. Muy bien, por ese lado. Ahora, en estos momentos, todavía está en las historias para que ustedes voten. Ayer se publicó Salvado por la Campana contra Alf. ¿Cuál es que era Salvado por la Campana? Que era en una escuela como un Beverly Hills, pero como de comedia. Ah, no, yo creo que no me tocó a mí. Creo. Y pues va ganando Alf. Muy claro, bien, vamos por Alf. Pero sí, es que Alf es muy divertida. Sí, se lo ha perdido también en nuestras redes. Hay un, si ustedes recuerdan a Alf, para que pasen y se enteren de cositas. A mí me tocó el último coletazo de Alfa antes de que desapareciera. Bien, pero era muy divertido. Sí, de nuevo, sí, amigo. Sí, sí. Hoy vamos con una nueva. Ya les estaremos contando cuál para es. Para que vayan y voten. Yo puedo venir con una predicción, Dayana. ¿Ya la tienes ahí? ¿Cuál va a ser la de hoy? Sí. ¿Cuál es? Bueno, no, dilo ya, ¿qué? No, pero no. Si pienso quién va a quedar. A ganar. No sé si sea hoy pertinentemente. ¿Qué tal que sí, que es como una profeta? Mándate. Yo creo que va a ganar la mejor serie de la historia por los siglos de los siglos y va a destrozar a cualquiera que se le acerque, Friends. Uh-huh. Ese es como el sí, Bohemian Rhapsody. Sí. Es Bohemian Rhapsody, pero en las series. De las series, es posible. Pero Seinfeld yo lo veía más lejos. Pensé que podía estar entre los... Modern Family, pa. ¿Vieron? Hay que votar. Ahí está. Vayan. Ed Sheeran, que estará con Ron Él siempre hace Ron, así se llama Rupert. Uy, mira, no pensé que me fuera a acordar de su nombre original. Rupert. ¿El Ruperto? Porque hay artistas que uno, por más que vea, jamás se va a acordar de su nombre. Original, se acuerda de Ron. Ed Sheeran y Ron. Y vamos a hablar de series, porque van a pasar cosas, están pasando cositas. Van a pasar cosas. Ay, no. Por un lado, ya está la primera parte de la segunda temporada de Merlina, de Ay, Wednesday, sí. Pues, que está dividido en dos partes. Esta primera parte tiene 4 capítulos, la segunda está en septiembre, va a tener también 4 capítulos. Está chévere, a mí me encanta toda la estética y tan Tim Burton. Tim Burton, sí. Es como toda la música, agarro los colores, amo. Todo tan oscuro, sí. Me encanta. Entonces ya está. Lo que no me gusta es esa estrategia que están haciendo de que 4 capítulos ahora, en 3 meses otros 4, no. Y así lo hicieron con Sandman, si no lo saben, ya finalizó ahora sí completo, ya entregaron los últimos episodios. Ah, vuelvo y digo, me dio mucha tristeza con el cierre de esa serie porque era un gran personaje. Ahora lo cierran bien, sí. Y le dan la mano a una nueva historia con otro de los hermanos de Sueño. Ahí sí. Les voy a dejar, no voy a decir nada más. Pero vienen planes, Phineas y Ferb. Vienen. ¡Ay, no, qué emoción! Okay. Phineas y Ferb fue estrenado por primera vez en el 2008. E inmediatamente se convirtió en una de las series animadas más importantes de la televisión. Sí. Y que además era para adolescentes, preadolescentes y adolescentes. Uno creería que era para niños. No. Phineas y Ferb era para preadolescentes y adolescentes. Después de 4 temporadas, pues llegó a su final en el 2015. De ahí... Ya 10 años, Cami. Increíble. Mira. Y luego en el 2020 estrenaron como una película. Uh-huh. Que siempre hacen eso, como cuando les va tan bien y cierran temporada, hacen una película... totalmente alejada pues de todo lo que pasa normalmente. Sí. Y bueno, hasta ahí se supo. Uno seguía viendo los mismos, lo las repetía, mismas 4 temporadas, sí. Y no sé qué. Pero ha vuelto a pasar. Y es que el próximo 22 de agosto, ya. Oh, ven, ya miremos. Llegaría la quinta temporada de Phineas y Ferb, llega directo a Disney Plus. Cada viernes. Ay, perfecto. Es perfecto. Llega directamente a Disney Plus. Muy bien. Y va, pues la van a lanzar con varios episodios muy divertidos, nuevos. 10 con un adelanto. Uh-huh. La idea es que sean mucho más. Pero el adelanto de la primera quinta temporada va a tener solo 10 capítulos. Y va a continuar, porque ayer estuve viendo el trailer, como que sí. Va a continuar con los mismos personajes, obviamente nuevas historias y demás. Lo que a mí más me interesaba eran las voces originales, qué iba a pasar con eso después de tanto tiempo. Y lo lograron. Vuelve Ashley Tisdale, okay, para hacer Candace, Vincent Martella para hacer Phineas, y Caroline Reda para hacer Linda. Uno de los que más de mis personajes favoritos era Dr. Heinz Duffersmith. Y vuelve. Se llama Poverin y Marsh. ¿Cómo se llama el personaje? Dr. Heinz Duffersmith. Muy bien. Van a volver las mismas voces originales de los personajes. Fantástico. Principales. Es que así es. Que y sí, es como... para que exista el triunfo. Tiene que irse por ahí. Tiene habrá, que ser igual. Habrá que ver si en la traducción, pues en... Pasa. ¿Tú la viste en inglés o en español? En español la mayoría, bien, del tiempo, pues porque acá la pasaban en español. A mí me encantan en los muñequitos en español. En español, ejemplo, sí. Tomo esa mano siempre. Pero primero. Llevo un tiempo, por ejemplo, yo me volví a ver Bob Esponja, todo Bob Esponja. ¿En inglés? En inglés. ¿En serio? Porque cambia. Claro. Ya uno entiende por qué es tan fastidiosa la voz de Bob Esponja. ¿Es machillona? Es insoportable. Ah, bueno, ya. Entonces ya uno va entendiendo. Entonces es como que sí. Bueno, la verdad, esto nos alegra mucho después de 10 sí, años. Sí, muy bien. Que vuelva a la quinta temporada de Phineas y Ferb con los mismos personajes. Sí, dámelo siempre. Gran canción, Diana. Es viernes. David, sí. Guetta, Guetta. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. feels like I waited so long for this. I wonder if it's your world. Back to Black de Amy Winehouse en las mañanas de la X-103.9 con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos de Diana Rodríguez, Camilo Peggy, quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen viernes, que pudo haber sido un correo electrónico. Ay, para sí, todos. Si acaso un flyer. Yo siempre les digo, no sean tan fans de los festivos. No, los festivos no son chéveres. No, porque son chéveres, el problema es cuando así se acaba el festivo. Exacto, porque si hubiera sido festivo también estaríamos contentos. Estaríamos muy felices. Bueno, hubo disturbios en la Movistar Arena. Ay, hubo cinco heridos, un muerto, después de que unos barristas colados se metieran a un concierto de una banda de cumbia llamada Damas Gratis. Y cómo amo a Damas Gratis, increíble que haya pasado. Eres la única en esta mesa que los ama. Claro, yo llegué hoy a decirle, estudié en Argentina y le tengo un amor a la cumbia villera, increíble. Gavillera. Sí, la cumbia villera a mí me fascina y tuve la oportunidad de verlos a ellos en vivo en el Cordillera del año pasado. Ahora, me da mucho pesar que el Movistar esté involucrado y que esté involucrado Damas Gratis por la violencia de este país. Me parece increíble. Pues la violencia en general, la violencia sectaria de cualquier tipo de pasiones y de cosas que se salen como del control y del criterio, ¿no? Estábamos hablando ayer con Diana que antier me leí un libro muy bueno. ¡Ah, sangre, qué gran frase! Antier me leí un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Uh-huh. Y es el ¿de quién? De Hannah Arendt. Soy mira, muy... Montana. Hannah tiene no todos sus recursos económicos, pero gracias a Alejandro Marín. Pero te voy a decir una cosa, esa frase casi me la robo y te arrobo. Debiste hacerlo. Hoy todo está en verso, ¿no te has dado cuenta? Sí. Cumbia casi gavillera, casi te arrobo y te robo. Pero Alejandro, hablando de eso, era un ataque que ya estaba planeado entre las barras. Sí, al parecer es un... Yo no sé mucho, no conozco los detalles del asunto. Lo que sí te puedo decir es que después de... Yo me acosté, yo no supe nada del tema el miércoles porque me senté a leer a la señora Arendt. ¿Te estabas preparando? Me leí esta historia de Adolf Eichmann. Sí. El reconocido e infame ingeniero de la solución final. Sí. Este señor era un funcionario del régimen nazi encargado de deportar a los judíos. La solución final fue el holocausto, sino que así le llamaron ellos, Himmler y su gente horrible. Himmler y Heinrich, uh-huh, son conocidos como los arquitectos de la solución final, uh-huh, y el ingeniero, como lo llamaban, era Adolf Eichmann. Sí. Eichmann era un alemán que se había vinculado al... Partido nazi. A las fuerzas policiales del Partido Nazi en 1933, luego de haber sido expulsado de la francmasonería, porque era bastante... Excelente persona. Bastante pobre de mente. El señor se dedicó a organizar los transportes, los trenes, a los campos de concentración... Uh-huh. De Europa, a Treblinka, a Auschwitz, entre otros. Ese señor, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y pierden los alemanes, ese señor huye, tengo entendido que con la ayuda de funcionarios del Vaticano, a Argentina. En Argentina está como hasta 1960. Sí. En 1945 se vuela el tipo. En 1960... La Mossad, el Servicio Secreto Israelí, lo ubica en Buenos Aires. Lo arresta. Lo secuestra. Ok, ya. Lo monta en un avión y se lo lleva para Jerusalén, donde lo juzgan. Uh-huh. A Eichmann lo ahorcan en 1962. El juicio dura 9 meses. Ya. Y la revista The New Yorker... comisiona a Hannah Arendt a cubrir eso. Para que cubra el juicio contra Adolf Eichmann en Jerusalén. No sabía que ella era periodista. No, ella era filósofa. Ah. Pero hizo mucha reportería. Claro, con razón. Ya. Es que la gente dice que Hitler estaba en Argentina y que supuestamente había muerto ahí en Argentina. Sí, sí, porque muchos huyeron para allá. Para allá. Entonces, el juicio se televisa, ¿no? El juicio se transmite por radio, por televisión. En un principio hay mucha indignación de la comunidad internacional porque, pues, lo que sucede, porque Eichmann está asilado en Argentina, pero pues bajo un nombre falso, con papeles falsos. Y de todas maneras, Israel va y se mete a Argentina y saca de allá a esta persona. Entonces, la comunidad internacional dice... Eso no estuvo bien. Los israelíes dicen... Ay, perdón. Perdón. Es más fácil a veces pedir perdón que pedir permiso. Y sientan al señor Eichmann 9 meses en un interrogatorio que es, además, de uno de los juicios más mediáticos de la historia, uno de los primeros juicios criminales más mediáticos de la historia, una lección enorme sobre lo que Hannah Arendt denominó la banalidad del mal. Uf. Que es, para ponerlo en términos más coloquiales, la estupidez detrás de todo acto maligno de cualquier persona. Uh-huh. Y cuando uno... Entonces, me senté a leer esta vaina, me acosté a las 11 de la noche, me desperté al otro día viendo las imágenes desde la Movistar Arena y cabe la reflexión de la señora Arendt para este caso. Claro. Cabe absolutamente. Y es que la ausencia de pensamiento crítico es la esencia de la peor maldad que se comete. Uh-huh. Sí. La estupidez es más peligrosa que la maldad en sí, porque nunca se disculpa por el daño hecho, ya que no sabe que lo cometió. Claro, eso es peor. Y es una de las cosas que pasan en el caso de Eichmann, que... Ellos no se disculparon, ¿no? También en el otro juicio, en el de Nuremberg, nunca se disculparon. Sí, pero además de eso, no se disculparon por una razón puntual. Porque no creían que estaban haciendo mal. No sabían su ignorancia. Exactamente, porque la estupidez no te muestra que estás haciendo nada malo. Y ahí, entonces, fast forward, adelanta la cinta a 6 de agosto de 2025 y ves tú cualquier cantidad de manifestaciones en contra de la Movistar Arena. No. De los promotores. Increíble. Para de esta manera absolver a los delincuentes que hicieron los daños por cuestiones de logística, por cuestiones de producción. Resultó que ahorita entonces la culpa es de la institucionalidad, uh-huh, de la alcaldía. Y es como, ¿en dónde tienen la cabeza ustedes? Gracias. ¿Y cómo están ustedes justificando la delincuencia? Porque lo que sea, porque... Cualquier razón. No hay ninguna justificación. Que no hayan atendido a las mesas de diálogo de los tales barristas, que no hayan... No existe ninguna justificación y no existe ningún señalamiento que pueda culpar a los empleados del Movistar Arena. Por Dios. A la gente de la alcaldía y a Páramo Presenta. Es inconcebible que haya gente diciendo eso. Porque el problema que tenemos es un problema de conciencia y de criterio frente a las cosas que tenemos que respetar dentro de una sociedad. Nosotros tenemos que respetar esos entornos culturales. No importa si eres un barrista o un cajero de banco o un comunicador, no importa de dónde vengas ni qué hagas. El Movistar Arena es de todos, nos pertenece a todos. Es un recinto que pedimos durante décadas en esta ciudad. Y es lo más bello que tiene, o sea, es un orgullo. Durante décadas pedimos que ese lugar tuviera las especificaciones técnicas, sonoras, de ingeniería. La ubicación que tiene hoy en día. Estamos muy orgullosos de ese sí. Movistar Arena. Y lo que pasó fue culpa única y exclusiva de los asistentes a ese evento, de los asistentes colados, además. Más bien, de los uno desadaptados, no, usted, porque había gente que iba a escuchar música, claro, normal. Había gente común y corriente, había Dios, gente que pagó su entrada. Entonces, no, amigos, no, amigas, no es culpa de la organización, no es culpa de la logística, no, esto es culpa de la falta de cultura ciudadana, que sigue siendo un problema grande en la ciudad de Bogotá cuando de aglomeraciones se trata. Y yo creo que sí, en América Latina, que sí, que es que cuando hay un partido River Boca o que yo no sé qué cosas, que cuando va más gratis se presentan, que entonces que en Argentina llaman a la policía. Bueno, está muy bien. Perfecto, que aquí no lo llamaron, no sé, no tengo ni idea, no sabemos cómo pasó. Algunas personas dicen que eso fue lo que sucedió. Pero qué grado de ignorancia uno tener que estar pidiendo que llegue policía, ¿no? Que tiene que tener, que tenemos que tener una cantidad de policías, porque no somos capaces de comportarnos como seres humanos. Cierto. Dios mío. Un concierto de música no debería, porque pues es música, y si tú sales de tu casa con un cuchillo, tú eres el que está mal. Claro. Por Dios. Claro. Ya. Sí, claro. Ya. Puedes decir ahorita, no, como no había SMAD. Es que es increíble. Como no había SMAD, entonces, ¿qué esperaban? No. Eso decía Ekman en el juicio. ¿Cómo me están juzgando por haber sido buen soldado? Claro. Porque cumplió. Pues yo cumplía órdenes y ahora me tratan así como a un criminal. Increíble. Un tipo que transportó a 500,000 de judíos a Auschwitz, final, sí. ¿No? Y vuelvo y digo lo que dice Hannah Arendt, la banalidad del mal, ¿no? La estupidez es más peligrosa que la maldad en sí, porque nunca se disculpa por el daño hecho, ya que no sabe lo que cometió. Ya. Y aquí sabemos muy bien qué fue lo que pasó. Esto fue un acto de vandalismo, de delincuencia común. Más allá de las precauciones que se deberían tener, pero lo que sí aprendimos indiscutiblemente es que eso no puede volver a pasar. No. Y ahí es cuando se empiezan a cerrar puertas. No, y no se puede repetir. No. Esto no se puede repetir. Ojo, es que de estas cosas tiene que haber una lección, porque no podemos seguir señalándonos los unos a los otros diciendo quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, quién hizo qué. No, ya lo hecho está. Y hay que aprender del asunto. Y el aprendizaje es, no se puede volver a repetir este tipo de cosas, ni en el Movistar, ni en ninguna parte. La violencia no puede ser parte de la cultura. Uh-huh. Sí, por más que habitemos en un país cuya cultura ha sido siempre la violencia no puede ser parte de la cultura. Sí, de acuerdo. Entonces, un mensaje de todos nosotros aquí en la X. Y ya, este era el programa Mañana de X. No, mentiras. Cuando regresemos, la pregunta del día. Mientras tanto, Bebe Rexha, Florida Georgia Line, con Meant to Be. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go knee. If it's meant to be, it'll be. Baby, if it's meant to be. De esas primeras canciones que fusionaron el pop y el country junto con algo de música urbana, y estaba Bebe Rexha con Florida Georgia Line. La canción es Meant to Be. Estas son las mañanas en la X. En Cruz Verde, el mejor plan es cuidarte. Aprovecha hasta el 25% de descuento en gástricas, dermatología, dermocosmética y cuidado personal. Ahora también paga con ADI. Válido del 6 al 11 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com. Como en la aplicación. Consulte productos, términos y condiciones en cruzverde.com. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dirty? Tres palabras con las que sus amigos lo describirían. ¿Cuáles son? Tres palabras con las que lo describirían a usted, sus amigos, su gente más cercana. ¿Con qué tres palabras? ¿Seguramente adjetivos o qué? Pues pensaría uno, ¿no? ¿O qué? Sí, pues yo diría Yo le dije a Camila las tres de ella. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son las tres de Camila? Diana me dijo fuerza. Vaya. Me dijo generosidad. Vaya, qué lindo. Y me dijo inteligente. O sea, generosa, inteligente y ¿cuál fue la primera? Fuerza. Y fuerte, ok. ¿Con qué tres adjetivos cree usted que la gente a su alrededor, su gente más cercana, lo definiría? Cuéntenos en arroba la X más música, en Threads, en Instagram, cuéntenos en Twitter. Y aquí está lo nuevo de Disclosure con Anderson .Paak. Se llama No Cap. Es lo nuevo de Disclosure junto a Anderson .Paak. La canción se llama No Cap. Nuevos discos en la X103.9, que es viernes también, además de Happy Music, además de nuestra pregunta del día de hoy. De manera que anímese a contestar cuáles son los tres adjetivos que usted cree que la gente más cercana a usted utilizaría para definirlo. Un día como hoy, el 8 de agosto de 1994, salió a la radio esta canción de Oasis. Maybe. Solo en Disney Plus. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenido sujeto a disponibilidad. Son las 8 y 28 en las mañanas de la X. Aquí está Somber, esto es Undressed. La pregunta de hoy es: ¿con qué tres adjetivos cree usted que sus amigos lo definirían? Arroba la X más música en Threads, Instagram y en X Undressed. Undressed de Somber en la X103.9 FM, la X+música.com. Bueno, noticias varias. La primera de ellas que estoy viendo aquí, con las que arranca el día de hoy, pues tiene que ver con el lanzamiento de ChatGPT-5. Sí, eso estaba viendo ayer también. ¿Y ahora qué hace? ChatGPT-5 hace más cosas cada vez. Sí, claro, es cada vez más rápido. Es cada vez más veloz. OpenAI ha lanzado GPT-5 justo en momentos en que la empresa está viviendo su valuación más grande en el mercado de valores. No tiene muchas cosas nuevas, pero sí dicen algunos expertos y observadores de tecnología que hace que HER se vea más cerca a la realidad. Siempre les digo, se van a terminar enamorando de su inteligencia artificial. Ajá. Si usar GPT-4 era como hablar con un estudiante universitario, GPT-5 es como hablar con un experto con un PhD, con un PhD. Qué bueno. Sin ser sobrador. Sí. ¿Qué sabes? Sin creerse más. Sí, vamos a ver qué tal. Bueno. ¿Tú vives en la actualización? O sea, ¿vas a tener un PhD? Yo ya tengo. ¿Ya lo probaste? Sí, claro. Sí, sí. Ya lo probé. Ya probé GPT-5. ¿Pero hay que descargar otro o actualizarse? No, sí, él se va actualizando solito. Bueno, pregúntalo a este nuevo, pregúntale cosas que con el que corchabas a la anterior, a ver si vuelve y se corcha. Vamos a ver. Eso. No, es que el fin de semana, ayer y antier, que estuve leyendo otra vez a Hannah Arendt, estoy obsesionado con Hannah Arendt. Su obsesión, Diana, de la semana, no me digas, bueno, pero la prefiero mil veces, sí. Toda la vida. Obviamente tenía a GPT-5 ahí, echándome una mano con absolutamente todo, porque... Ay, pero chévere ese contexto. Diciéndole, explícame un poquito quién era este, y este quién era, y este quién era. Pues porque la cantidad de datos, personajes que hay, claro, en ese juicio contra Adolf Eichmann es importante. Y velocidad. Bueno, bien. Velocidad. Bueno, no termina de hacerle la pregunta. Hay una cosa que me llama mucho la atención de GPT que creo que va a tener un impacto nefasto en los presupuestos publicitarios de empresas como Google y Facebook, y es dónde metes las cuñitas. La publicidad. Si tú vas a GPT ya para absolutamente todo. Ya no necesitas el Google. ¿Para qué googleas algo? Tengo pregunta. Y si no googleas nada, ¿Dónde le metes cuñitas a los usuarios? Aunque yo googleo siempre para revisar la información todavía. ¿Ah, sí? Sí. Yo reviso... Para confirmar. Yo, que tú decías el dicho, confíe pero confirme. Sí, confiar pero verificar. Exacto. Sí, hay que verificar todavía. ¿El que tú tienes es pago? Sí. Mira, será el gratuito es el que dice mentiras. Bueno, te felicito. ¿No le tienes nombre todavía? ¿Cómo fue que dijo que se lo llamáramos? No sé. ¿Te acuerdas que tú le preguntaste? Sí, no recuerdo. Bueno, el tema es que GPT-5 genera una conexión muy poderosa con tu calendario. Ah, buenísimo. Ah, lo que necesitabas. Con tus contactos. ¿Y él no te puede dar la alarma de las reuniones no, y esas creo, cosas? No, creo, le he intentado y como que no... No lo dejan tampoco. Claro, no lo dejan meterse. Siri no lo deja. Sí. Claro. Te enseña idiomas, dice. Dice. Sí. ¿Este nuevo? Sí, este nuevo te enseña idiomas. Es como un Duolingo. Ay, tiembla Duolingo. Claro, porque ellos tienen todos estos claros. Y él se sienta a hablar contigo. Y digamos en esa aplicación, si quieres hablar, te toca pagar un paquete premium. Y es más caro de... Es que sí. Tiene la charla. Habrá que ver si es tan bueno o si se queda corto. Todo muy positivo, han dicho todo muy positivo. Las voces cada vez más naturales. Las voces cada vez más humanas. El crecimiento en las acciones con relación al mes de marzo es del 67%. ¿A 500, mucho? Sí, de lo que va a costar la empresa, $500,000 millones. Está costando... La empresa que va a transformar absolutamente todo. Sí, y sí. Gran generador de lenguajes. OpenAI está entonces lanzando chat. GPT-5 es la noticia de tecnología del día de hoy. La otra también es tecnológica, pero de otras épocas. Y es que Sirius XM, que es la empresa de radio satelital que durante 25 años fue muy, muy líder en esta disrupción hacia lo digital, parece que está ya como cerrando el chuzo porque su personalidad más grande, Howard Stern, se va de Sirius XM. Se habla de, están en estos momentos revisando el contrato que une al conductor, es un acuerdo firmado por 5 años, valorado en $500 millones, cuya continuidad en estos momentos está en veremos. Entonces, supuestamente el Daily Mail están en negociaciones muy serias con la empresa para definir su permanencia. Tiene 71 años, el conductor analiza si renovar por un corto plazo, cerrar una etapa que comenzó en el 2006 cuando dejó la radio terrestre y se convirtió en esta gran figura. Ahora, ayer estuvo, ¿viste que sacó? Sigue. Él sigue porque ayer estuvo con Lars de Metallica. Sí, él está al aire, pero es un poco como Colbert. Bueno, sí. Lo que va a pasar con él es lo mismo que va a pasar con Colbert. ¿Qué está pasando? La gran diferencia es que Colbert, lo de Colbert se volvió político y lo de Stern es realmente financiero, que es finalmente lo que pasó con Colbert. Sino Colbert, para quienes no saben, es el presentador del Late Night, del Late Show de CBS. Sí. Y hace un par de semanas se anunció que no le renovaban contrato. Lo mismo va a pasar con Howard Stern. No le van a renovar el contrato, pero pues el tema de la no renovación del contrato tiene que ver con que ya la empresa no está haciendo plata. Tres cosas están pasando. Uno, la caída en la audiencia. Lo segundo, las tensiones internas en la emisora. Y lo otro, la imagen pública marcada por opiniones progresistas. Están diciendo que está generando como un rechazo frente a este tema, pero pues creo que va más por el lado de la plata, como lo hemos visto. Tensiones dentro de la emisora. Uf, tú se imaginas lo mamón que debe ser Howard Stern. Sí. Una fuente del programa confirmó que el conductor está considerando renovar por menos tiempo. Podría firmar un contrato de 1 o 2 años si logran alcanzar sus objetivos financieros. No quiere despedir a sus empleados de esta manera. ¿Cuántos años tiene Stern? 71. Ay, ya estaría. Yo, claro. Mira, la tranquilito. Edad, 63 años es la pensión. 57 mujeres. Sí, claro. ¿57 ya es mujeres? Sí. Ay, bendito Cristo Dios. Ya ¿y tú empezó con 23? Imagínate. Pero bueno, cada vez, ¿qué tal que para esa época ya estamos en 40? Entonces, ¿cuánto tiempo quieres trabajar tú en radio? Yo, o sea, ¿te has proyectado alguna vez? Trabajar no, en radio, radio, radio. En radio. ¿Te has proyectado trabajar? Porque tú eres una radio beast. Tú eres animal de radio total. Yo creo que es que me, yo creo que a mí me lograría dar por ahí hasta los 32, va a decir. Hasta los 30 y que ya pasa, no, no, no, no mentira, sí, pero sí por ahí hasta los 40. O sea, 8 años. Yo cuando llegué decía, bueno, voy a trabajar hasta los 47. Ay, todos tiernos, todos, todos nosotros así. Por eso puede que esté así pasando por esa ternura. Y cuando después... A mí lo que me preocupa ahí de todo el tema, pues es que se acaba una leyenda de la radio, Howard. Sí. Se va Howard. Ah, todo lo que le debemos, si era, ¿cómo estará ella? Robin Quivers, no sé. Ella debe estar con él, o sea, debe estar con... Claro. Pues yo hago lo que usted me diga. Claro. Porque pues eran los dos. Claro. ¿Ves? Howard Stern. ¿Ves? The King of the Morning. Ah, hombre. Comenzó en los 80. Ahora, la relación con lo administrativo siempre fue muy graciosa porque siempre se odiaron. Claro. Es que es un odio natural. Claro, sí. El sí, odio, es como, el odio es como entre radio y administrativo es parte del viene oficio. Ahí. Sí, sí viene. Es orgánico, es orgánico. Viene en el pack. Sí, es como la cadena alimenticia, es así. Sí. Tiene que haber ahí, claro, balance. Sí, no sé cómo se le aguantaron tantas cosas a Howard. ¿Porque traía plata? Puede ser, puede ser. Yo creo porque que era... No, yo creo... Era muy en directo. Sí. Yo creo que Howard era muy, muy... Creo que fue muy disruptivo. Completamente. Muy disruptivo. Pero bueno, entonces, las dos noticias importantes, hablando de medios y tecnología, pues es el ChatGPT 5. Se actualiza ChatGPT 5 e incrementa así la evaluación de la compañía en el mercado de valores y SiriusXM le dice adiós a Howard Stern. tipijobscolombia.com. Bueno, 50 millones de dólares se ofreció la fiscal estadounidense Pam Bondi en una rueda de prensa televisada por el arresto de el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Maduro. La oí hablando. ¿Cómo se logra una vaina de esa? Siempre he tenido esa curiosidad. Que, un estado pueda ir a arrestar a un presidente de otro país, ¿cómo funciona? Puede ser como contaba Alejo con el nazi en Argentina. Huh. Alguien lo secuestra y ahora, ¿cómo llegan a él para poder hacer eso? Tiene que haber... Algún torcido. Exacto. Y cercano. Pues por lo general eso siempre va a representar una violación de ley internacional, ¿no? Ese tipo de cosas. Totalmente, claro. Es pero que eso es lo que yo pienso. Fue en Panamá con Noriega, porque ellos estaban ahí como pues... Pero igual eso sigue siendo una violación internacional. Sí, claro. Eso es lo una... que yo nunca entiendo. No, ¿cómo? Pues es que eso... No, ¿no pasa? ¿Es como más simbólico? Porque quién lo va a vender, o sea, ¿quién? Ha sucedido. Pues, pero un presidente claro, así, tan... Pues míralo de Gaddafi, a Gaddafi no lo mataron, pues... Pero exacto, ¿no? Acá ahora, lo que pasa es que... Arrestar. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los estadounidenses son muy buenos, es como tumbando gobiernos... Claro. Con la... ¿Cómo se llama? Con la oposición a ese gobierno en el respectivo país. Uh-huh. Entonces ellos no hicieron nada. Claro. Ellos dicen, no, nosotros... Ellos fueron y sí, nos llamaron. O sea, no, en la misma oposición. No llegamos a recogerlo. No es como nosotros, no es como los israelíes que fueron y dijeron, no, metámonos a Argentina, sacamos a ese man y ya después miramos qué hacemos. Igual, no, los estadounidenses es, ¿cómo hacemos para armar ese bonche? Claro. Y que no nos echen la culpa a nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿No? Y entonces... Ofrezcamos plata. Ofrecemos una plata o le damos millones. Una plata a la guerrilla de turno o a lo que sea. Uh-huh. Y después decimos, ¿no? Que en nombre de la democracia estamos muy satisfechos, ¿no? Ahora, por esa plata... ¿Cuánta gente no ha tumbado Estados Unidos así? Sí. ¿No fue, por ejemplo, no fue así como tumbaron a Pinochet? Claro, pero ¿cómo se juzga a alguien violando ya de por medio una ley internacional? Ellos tienen al ahí, juicio, supuestamente lo que ellos tienen como una de las justificaciones es sí, que él tiene relaciones con los carteles. Con el cartel de Sinaloa sí, y con sí, el tren de Aragua, dice Pam Bondi. Y eso representa una amenaza para ellos como nación. Sí, sí. Y por eso están haciendo esta orden. Claro, no, ellos están ofreciendo una platica, uh-huh. Básicamente están diciendo, bueno. Que alguno de los cercanos de él se tuerza por 10, le dé otro 10 y ya. Yo los pido libres, que no me van a dar rete fuente ni nada, algo listo, pero libres. Y ¿será que alguien? Yo creo que no, que se le voltee por esa plata. Es muy difícil. Es una plata importante. La plata vale al mono, pero 50 millones de dólares. Esa plata importante. Es una plata importante, 50 milloncitos de dólares, sí. No, tú nos venderías. $1,000,000. Tú nos venderías. Sin no, pensar, no lo sería tengo clarísimo. Capaz. Sí. Más, como más lejano sí, es un rango toda, más. Sí, no Dayana sé está. Boba, digo. Boba. Sí. No vendo pesa. A mis cercanos. Más los lejanos, tal vez un poco. Los lejanos, sí. Mañana es en la X1039. Bueno, taquilla. Marvel le ganó a DC, Camila. Sí. Esa batalla taquillera que estábamos esperando pues ya llegó a su fin y es que Superman de DC Studios logró superar a Marvel con una de sus películas por primera vez en 17 años. Oh. La verdad es que es la de los Cuatro Fantásticos. Sí, mira. Fue el regreso de los Cuatro Fantásticos de Marvel. La verdad es que muy bien. Están hablando de taquillas, es uno de las más taquilleras en lo que va del 2025 y yo me atrevería a decir que es una de las más grandes en la historia, porque por ejemplo Jurassic World llegaron a superar Jurassic World, que era como la más taquillera, sí, con 766 millones de dólares acumulados a nivel global en 5 semanas. Luego estaba Lilo y Stitch con 1,000 millones en 11 semanas, que también fue una de las más taquilleras. Y bueno, pues superó los Cuatro Fantásticos esta vez con solo casi 3 semanas, 552 mil millones en todo el mundo. Solo con casi 3 semanas. Es que cayeron en taquilla los Cuatro Fantásticos. O sea, como que impulsó el primer fin de semana y boom, se quedaron. Sí. ¿Qué se sabe de la película? ¿Es buena o no? Yo no me la he visto. Pues Uribe dijo que era chévere. Es que a Uribe le gusta todo. No, y a mí me pasa algo. No, es que los Cuatro Fantásticos nunca me ha generado nada. Entonces como que no es que yo diga, ay, bueno, está de pronto. No, creo que me la vería por Pedro Pascal, que siento que puede. Y en plataforma. Y en plataforma. Pero la gente... Le ha dado tan buen puntaje que uno le da ganas como de ir a ver qué, ¿no? Ah, va a tocar ir a verla este sí, fin de semana. Sí, va a tocar ir a verla. Vayan. Va a tocar ir a ver los sí. Cuatro Fantásticos, entonces ya cayeron, entonces. Es difícil. Sí, Superman se mantiene igual en algún momento James Gunn, porque lo curioso de Superman es que internacionalmente no le ha ido tan bien como se esperaba. Y una de las razones que dice James Gunn es por lo político, por el contexto político. Que Sí, que le tiraron. Por el cuento lleno. Ese de como el paralelo Ucrania-Palestina. Exacto, sí. Es que eso quedó muy mal hecho. Entonces, eso quedó muy mal hecho. Si eso lo hubiera manejado mejor. Más pero es que eso sí, eso se ve. Porque es que está el contraste, es lo que yo les decía cuando salió la película. Pero sí se siente mucho el contraste. No, está el contraste entre la ingenuidad esta del personaje que está muy... muy metida en la historia original, ¿no? Esta idea de este redentor de los justos y los débiles. Ser buenas personas. De la generosidad, de la amabilidad, del superhombre, del proto... ¿cómo es que se dice? No. El protosaurio. No, es ¿cómo lo llaman? Es el protozoa. No es esa materia, ve que vamos a seguir, podemos seguir. Van a continuar, sí, claro. Ustedes es van como, a seguir. ¿Es como el tope del ser hombre? Exacto, sí. Es un nombre puntual que tienen esos humanos. Pero pues es este personaje que hace todo lo posible porque no le caiga un árbol a una ardilla, claro, ¿no? Sí, entonces está este personaje supremamente ingenuo que no quiere que se rompa la oficina, la ventana de la oficina del edificio que está a sus espaldas mientras él frena el ataque de un monstruo gigantesco, ¿no? Es como esa ingenuidad, sí, y está también su indiferencia frente al conflicto internacional, pero también su responsabilidad de no intervenir en ese conflicto. Sí. Entonces, el mandar a otro a ¿cómo se llama? A resolver ese conflicto. Entonces, son esas dos cosas que uno dice, no era necesario. No. Bueno, o me das un Superman o me das el otro Superman. Pero no me muestres un personaje que le dice... Que sí, pero no. Sí, qué bonito traje, Superman. Gracias. Mi mamá lo hizo para mí. ¿No? Es como... Y el otro que dice, no, mandemos a Linterna Verde a solucionar el tema en Palestina. Ya. Porque es como... No. Es eso, complicado. Y esa es la razón, eso es lo que dice James Gunn. A nivel internacional. La reacción de la gente por fuera. Sí, pero ya por eso uno entiende. Pero está también la reacción muy positiva de las nuevas generaciones que han visto como el lado más positivo de ese Superman, ese lado humano y vulnerable, como este personaje que no puede hacerlo todo, que a la final, siendo además un extranjero y un inmigrante y un alienígena y todas esas cosas, puede contribuir a la sociedad de manera productiva, entiendo, positiva y provechosa y todas esas cosas, pero bueno, lo cierto es que sigue en la taquilla encima de los Cuatro Fantásticos. Vamos a ver cómo me va a mí con los Cuatro Fantásticos cuando los vea, vamos a ver si este fin de semana alcanza el tiempito. Yeah.